COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola, ¿cómo te va, Cristina? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te pasó noches. Que viniste a las 8? Desde las 5 que te estoy esperando acá. No, pero habíamos dicho que el programa empezaba a las 8 ahora. ¿No te acordaste? ¿Segura? Yo no me acordé. Vamos difícil. A reiterar los talleres de la memoria. No te acordaste. Ah, era que empezaba hoy a las 8. Hoy a las 8, bueno, a las 20. Estamos bien. A las 20. Y yo que me clavé acá esperando. Y bueno, estuvieron con Fernando tomando mate, esperando a que se hicieran las 20. Sí, estaba preocupado Fernando, pero bueno. ¿Por qué? ¿Se veía él haciendo oíd? Mortales. Ah, bueno, pero no hubiera pasado nada. Bueno, y en AM690 se está operando... Martín Valenzuela. Martín, aquí en la retaguardia Fernando Tevele. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook oidmortales2011 o a través del Twitter oidmortales2011. Claro, mientras están preparando las milanesas, vuelta y vuelta, la ensaladita, algún... Las milanesas al horno. Algún mejor, tuquito, ¿no? Dale. Nos van escuchando. Dale, nos van escuchando. Ahí está. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? Tenemos una invitada en el piso. Muy bien. Que es... Que ella vino a las 8, vino bien, vino como sí, correspondía. Sí. La fonobióloga Ana Fuchs. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Ana es fonobióloga. Es mi amiga, primero tengo que decirlo, y está acá como una de las coordinadoras de la concurrencia y de la residencia de fonobiología en los hospitales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Interesante, bueno, vamos a charlar con ella. ¿Y qué más? Hoy y hay... vamos a hablar con el doctor Darío Reutemann, él nos va a hablar sobre acúfenos, que es su tema, y con un pequeño festejo que vamos a hacerle al doctor, después vamos a contar por qué. No sé, porque Independiente jugaba hoy y él es de Independiente, así que no creo que... Y a lo mejor es un doble festejo. No creo que pueda festejar mucho todavía. Ojalá bueno. Por los hinchas de Independiente. Bien, y por el otro lado vamos a hablar sobre la celebración del sábado, que fue el Día de los Nutricionistas. Ajá. Así que vamos a hablar un poquito de ellos y los vamos a saludar. Vamos a hablar porque hoy es el Día Internacional del Zurdo. Mirá vos. ¿Vos sabías? No. Bueno, algo vamos a charlar también de eso. Bueno, vamos a saludar a los niños también que nos escuchan. Bueno, un montón de cosas tenemos. Bueno, entonces arranquemos ya porque si no se nos va el programa y hoy a las 9 nos echan. Bien. Y empezamos entonces en Oíd Mortales. Y te dejamos entonces con tu amiga. Muy bien. Hola, Ana. Muchas gracias por estar acá. Un placer. Yo no sabía que vivías o habías vivido muchos años de tu vida por acá, por el barrio de Mataderos. Yo nací acá, soy de acá y fanática del barrio, como todas las personas que nacemos en los barrios. Es tradicional, mis padres tenían una peletería que se llamaba Piele Fuchs, que es tradicional de la zona, y bueno, ahora ya no está, pero nos encontramos siempre con los vecinos, es un placer, está acá a la vuelta, así que mirá. Es un gusto enorme y llegué como si hubiera vuelto a casa, venir hasta acá. El barrio en el que estamos, me aclara acá Fernando, obviamente, es Mataderos. Mataderos, para los sí. que no saben, Mataderos. Estamos en el barrio de Mataderos, muy cerca de Juan Bautista Alberdi y Murgiondo. Exacto. Bien. Y somos todos de Nueva Chicago. También. Yo soy de Platense porque en mi barrio era Núñez. Es un Núñez. Problema tuyo. Yo de Independiente también. Muy bien. Como el doctor Reutemann, que festejarán entonces, esperemos. Ana, vos sos fonobióloga y nosotros acostumbramos preguntar esto de... ¿Por qué elegiste? ¿Cómo se te ocurrió ser fonobióloga en su momento, cuando elegiste? Bueno, es una larga historia porque la verdad es que lo que yo sabía era que quería hacer algo que estuviera vinculado con las ciencias sociales y que también estuviera vinculado con la biología, que eran las cuestiones que más me interesaban cuando estudiaba en el colegio secundario, y también me gustaban las cosas que tuvieran que ver con la psicología y con la filosofía. Lo que ocurre es que yo soy egresada de los 70 del colegio secundario en una época bastante dura del país, y la primera elección que hice fue la de estudiar psicología. Con lo cual, por supuesto, mi papá, sobre todo, me convenció de todas las maneras posibles, trató de persuadirme y lo logró. Para que no estudiara psicología, porque era una profesión muy difícil estudiar psicología. La gente que pensaba en aquella época, la gente que pensaba cosas diferentes. Era peligroso. Era muy peligroso. Y mi papá estaba asustado por este motivo, así que me convenció para que no lo haga, y lo logró. Entonces busqué otra profesión. En aquel momento, vos te acordarás, Cristina, porque somos de la misma promoción y de la misma universidad. En aquel momento la fonoaudiología había cobrado un auge muy importante, igual que la musicoterapia, el profesorado de sordos, la psicopedagogía. Eran todas carreras que en ese momento tenían, estaban brillando. Eran opciones posibles. Muy posibles, como son hoy el marketing, como son hoy otras carreras. Todos los diseños. Y los diseños. Bueno, era una carrera breve, en aquel momento tenía solo 3 años. Hoy ya son 5 años, las personas que egresan salen como licenciadas. Bueno, pero aquel momento era una carrera corta. Y bueno, empecé a estudiar y la elegí básicamente porque tenía que ver con la comunicación, porque tenía que ver con estar cerca de las personas, de los niños, que eran los que más me interesaban en aquel momento. Y ese fue el motivo por el cual elegí la carrera. Básicamente me gustaban las cuestiones más vinculadas con el lenguaje, las dificultades del lenguaje, al revés que vos. Que te gusta más la audiología. Así que bueno, agarré por ese lado y ese fue el motivo por el cual estudié fono. Y después, digamos, como fonobióloga, estuviste en un hospital y ahora estás en una etapa la gestión. Claro, como que estás en un lugar distinto. Sí, estuve durante muchos años trabajando siempre en hospital público y hacía consultorio, pero siempre desde que me inicié en la profesión ingresé a trabajar en el hospital público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En aquel momento era la municipalidad. Y me desarrollé como fonoaudióloga, pero siempre mis intereses estaban más vinculadas a las cuestiones comunitarias y al vínculo con la sociedad y a las cuestiones más vinculadas con la promoción y la prevención de la salud. Me gustaba trabajar en las cuestiones clínicas y en el consultorio, pero siempre me interpelaba muchísimo más todo lo que tuviera que ver con qué le pasa a muchos niños de la misma edad, qué le pasa a muchos adultos de la misma edad, vinculadas con cuestiones de la profesión. Así que lo elegí y empecé a transitar ese camino, y una vez que estaba en el hospital, me acerqué más al área programática del hospital. El área programática, las áreas programáticas de los hospitales públicos surgen en los 80s y tienen que ver con una mirada que hace el hospital hacia la comunidad, dejar de estar tan centralizado y dan una mirada hacia adentro y poner más una mirada en la población y en las necesidades de la población. Al empezar a trabajar, las áreas programáticas tienen que ver con los CESAC o las salas. Tienes que ver con los centros de salud que hay en los barrios. Son los centros de salud, dependen de los hospitales, de los grandes hospitales que están distribuidos en el hospital y están muy próximos a la gente. Son más pequeños. Mucho más, claro. Son más pequeños, con menos cantidad de profesionales, y la explicación es centro de salud y acción comunitaria. Por eso se llama CESAC. Centro de salud y acción comunitaria. Lo que realizan los CESACs es el vínculo con la comunidad, con otros sectores, con el sector educación, con desarrollo social, con los comedores, digamos. El centro de salud se vincula de otra manera, o la idea de su funcionamiento tiene que ver con es eso. Es más de grupo, más interdisciplinario la tarea ahí. No, la interdisciplina se desarrolla también en el hospital, porque todos los profesionales podemos resolver mucho mejor las cosas cuando pensamos entre todos, sobre todo en estos momentos de temáticas tan complejas, ¿no? Hoy en día no se presentan las cuestiones tan puras como las que vimos en los libros y las estudiamos, sino que adquieren un nivel de complejidad que requieren de la intervención de todas las disciplinas, más otros sectores que aparentemente no estarían tan vinculados con la salud, pero que hacen también a la salud de las personas. Pero los centros de salud, al ser más pequeños y estar más próximos a la gente, tienen la posibilidad de recabar informaciones más que los hospitales, que tienen como otra función. ¿Y cómo llegaste hoy el trabajo que estás haciendo? Sí, el trabajo que hago desde hace 10 años y hago esta coordinación junto a una querida compañera que se llama Marina Blasco, que alguna vez me gustaría que también venga a contar un poco su historia, que ambas somos las coordinadoras de fonoaudiología del Gobierno de la Ciudad de Residencias y Concurrencias. Hace 10 años que realizo esto y esto tiene que ver con la formación de posgrado de los fonoaudiólogos que egresan del grado de haberse recibido como fonoaudiólogos en las universidades. En la Universidad de Buenos Aires hay carrera de fonoaudiología, en la Universidad del Museo Social, que es una universidad privada, hay carrera de fonoaudiología, en El Salvador, hay carrera de fonoaudiología. Esto es hablando solo de lo que hay de las ofertas de la Ciudad de Buenos Aires. Luego hay carrera de fonoaudiología en La Plata, en Mar del Plata, bueno, y así podemos seguir en diferentes lugares del país. La residencia y la concurrencia es formación en servicio. Las personas ingresan a formarse con otros que supervisan su formación y que tienen un programa de formación que tiene que ver con contenidos que son importantes y habilidades que las los profesionales tienen que desarrollar para luego ejercer, digamos, en forma completa la profesión. Vos lo sabrás porque vos en tu hospital es una de las sedes que nosotros le damos mucha importancia porque es una sede de concurrencias, la del Hospital Pirovano, y con tu jefatura, digamos, ha progresado, ha crecido un montón y forma a la gente de una manera así muy cabal y de una manera muy, muy seria y muy comprometida. Y eso es lo que buscamos en cada una de las sedes, digamos. Nosotras acá el operador me hace gestos que yo no, te diga. No, pero es cierto. No, me pagó nada. No me pagó nada por esto. La verdad yo lo que digo es, no sé si somos muy serios. Sí, son serios. Pero que lo hacemos con muchas ganas, no, eso no, seguro. Son serios, es una sede que crece año a año, que eso es lo que nosotras queremos, digamos. Nosotros lo que pretendemos es que los residentes y los concurrentes se formen en sedes que intenten desarrollarse, crecer más, abrir más sus puertas, permitirse opciones. Y nosotras velamos por eso a través de un programa de formación. ¿Y tenemos cuántas sedes de residencias dentro del gobierno de la ciudad? De residencias tenemos 6 sedes, que son en el Hospital Argerich, en el Hospital Ramos Mejía, en el Hospital Rivadavia, en el Hospital Roca, en el Hospital Pena y en el Hospital Vélez Arfiel. Y luego, en el resto de los hospitales, en casi todos los hospitales, tenemos sedes de concurrencia. Las residencias son rentadas y las concurrencias no son rentadas. Una situación bastante difícil de sostener en este momento porque a la gente le cuesta concurrir todos los días o 3 veces por semana o 4 veces por semana a un hospital para formarse sin percibir ningún dinero. Y esto es un tema bastante difícil para nosotros hoy en día. Sí, sostener. No solo para fonoaudiología, para todas las concurrencias, porque es trabajo y el trabajo tendría que ser pago y bueno. Sí. Y esto no se da. En la residencia sí, son 3 años. Son 3 años. Que son pagos, digamos, que reciben un sueldo y después la posibilidad de que uno de los residentes de último año queden como jefes, lo que prolongarían un año más exactamente el cobro. Exactamente. Y después la vida. y después la vida. De la vida. Bueno, la suerte que tenemos es que muchos de las residentes o de las concurrentes han quedado en concursos que se han ido abriendo a lo largo de los años en los hospitales, a veces porque algunas compañeras nuestras se han ido jubilando, como es en el caso del Argerich, que se fueron jubilando tres compañeras juntas. En otros hospitales, por suerte, a partir de la demanda, se han abierto cargos en los centros de salud y nuestros residentes, nuestros concurrentes han podido permanecer, porque la verdad que es formación en servicio, pero también es una formación situada. O sea, es alguien que está aprendiendo en un lugar cómo es esa población que se atiende en ese lugar. Porque nosotros, en el área de la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos una población similar en el norte y en el sur. Claro. Tenemos poblaciones muy diferentes, muy diversas. Por supuesto que las poblaciones que se atienden en los hospitales públicos son poblaciones que requieren, que necesitan de una atención pública o que no pueden acceder a pagar una prepaga o que no tienen una obra social. Pero claramente las personas que habitan ciertos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, donde están ubicados algunos hospitales, sobre todo los de la zona sur de la ciudad, son poblaciones mucho más vulnerables, es una franja de asentamientos. En la Ciudad de Buenos Aires, esos asentamientos vive muchísima gente y estas personas se atienden en los hospitales públicos y en los centros de salud también. Bueno. Ana, seguimos en un ratito, te damos un matecito, algo para que comas, tomes aire, sí, como le decimos a trabajar un montón. Nosotros seguimos en Oíd Mortales. Oíd Mortales. A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro y es que me muero por saber. Es un juego, hoy todo puede pasar. Todo lo que te imaginas. Si estás aquí cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad. Si estás aquí cerca de mí, podemos imaginar que todo. Este tema está dedicado a Tommy, a Ámbar y a Sofi, porque es un tema por el Día de los Niños y de las Niñas. Somos Invencibles, de la familia Punk. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios,

William Shatner, que era el actor de Viaje a las Estrellas. Y el capitán. El capitán. Uh-huh. Y él fue muy activo en los acúfenos y contribuyó a hacer la Sociedad Americana de Acúfenos con una contribución de dinero muy grande. Lo mismo que la cantante Barbara Streisand, que también ha puesto mucho aporte para que se desarrollen investigaciones sobre acúfenos. Tuvo acúfenos Rousseau, el filósofo, tuvo acúfenos Goya, tuvo acúfenos Smetana, que era un músico muy importante y que con sus acúfenos hizo una pieza de clásica que se llama El Cuarteto de mi Vida, que es una pieza de cuerdas, en las que están puestos como parte de la melodía los acúfenos de él mismo. Uh-huh. Así que ahí tenés varias personas. ¿Y algún político o algún gremialista tendrá acúfenos, doctor? Y seguramente que le rebotan. Pero la verdad que yo supe que tuvo acúfenos Jacobo Tiberman. Ajá. Que él está muerto hace unos años, pero él tuvo acúfenos. Ajá. También. Bueno, muchas gracias. Contrario, gracias. Oíd, mortales. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Bueno, y esto que apareció del cumpleaños feliz es justamente porque hoy es el cumpleaños del doctor Darío Reutemann. Para quienes no lo conocen tanto, sepan que él es egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue residente del Hospital de Clínicas, hoy por hoy es docente de la Universidad de Buenos Aires y es el director del Centro de Acúfenos Buenos Aires. El 15 de diciembre del 2010 presentó su libro, que es Acúfenos, aspectos de su diagnóstico y tratamiento en 50 casos comentados, y colaboraron con él el doctor Aldo Yanco, la licenciada Susana Zumbre y quien les habla. Así que desde acá le mandamos un beso muy grande a Darío, le deseamos un muy feliz cumpleaños y vamos a seguir escuchando algunos otros aportes que él siempre nos va a traer. Años para Darío. Bueno, muchas gracias. Gracias. Acá me hacían una acotación, Carol, que nos está escuchando y tiene razón. El tema que escuchamos es del conjunto de Peter Punk, así se llama. Peter no Punk. La familia Punk, de Peter Punk. Tiene razón, Carol, ¿eh? Bien, y en realidad, también con respecto al Día del Niño, en realidad el Día del Niño Universal se festeja el 20 de noviembre. Y esto surgió de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvieron la intención de reafirmar los derechos universales de la niñez y que en cada país del mundo se celebrara este día. En Argentina, el Día del Niño se celebra el segundo domingo de agosto y surge de los intereses comerciales de la Cámara Argentina del Juguete. Como todos los días. De Como todos. Casi todos esos días, ¿no? Bueno, así es. Es así. Hoy, mortales. Oíd, mortales. Y seguimos en Oíd, mortales, por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y Cristina, seguimos con nuestra invitada Ana. Bueno, estamos con Ana Fuchs, para quien no se estaba escuchando antes. Ella es fonobióloga, una de las coordinadoras de la concurrencia y residencia de fonobiología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que teníamos ganas de seguir hablando es acerca de, vos hablabas de que fuiste fonobióloga en realidad porque te interesaba también lo social y hablabas de las poblaciones y yo sé que hiciste una maestría. ¿Y qué nos puedes contar de esto? Bueno, en realidad siguiendo mi camino de crecimiento en la formación también, porque así como yo promuevo la formación en los residentes y en los concurrentes, entiendo que la formación es para mí también, ingresé a una maestría en el año 2006 de la Universidad Nacional de Rosario, del Instituto de la Salud Juan Lasarte, y la maestría que hice fue una maestría en salud pública, y mi tema, digamos, mi tema que más me interpelaba, la situación que más me interesaba, tenía que ver con situaciones de la comunicación humana y el lenguaje como temática de salud pública. Yo entiendo que los problemas del lenguaje en los niños, sobre todo, que es donde más los vemos. Yo durante muchos años trabajé realizando los tamizajes en el programa de salud escolar de la Ciudad de Buenos Aires. Son problemas muy habituales y a veces esos problemas que se detectan como problemas no lo son tanto. Uh-huh. Con el correr de los años empecé a preguntarme qué pasaba, que había tantos niños en la Ciudad de Buenos Aires en el programa de salud escolar que se presentaban, que parecía que se presentaban con dificultades del lenguaje o con vocabularios descendidos para su edad cronológica, niños de 6 años, de 5 años, que son evaluados en salud por un programa que tiene la Ciudad de Buenos Aires de evaluar a todos los niños que concurren a las escuelas públicas en salud. Me di cuenta que muchos de estos niños presentaban estas dificultades, lo veíamos las fonoaudiólogas, lo veían las docentes, y a mí realmente me parecía que no era posible que los porcentajes sean tan altos, hablar del 40% de niños con dificultades. Entonces empecé a indagar un poco más, y la maestría me ayudó a pensarlo también un poco, a ver de qué se trataba, cómo era esta población que nosotros trabajábamos. En realidad no era población que consultaba en el hospital porque tuviera ningún problema, sino que nosotros íbamos a hacer un tamizado en salud. Y lo que empecé a observar es que se trataba de niños de poblaciones que habían migrado de países limítrofes, uh-huh, de la Argentina y otros países como Perú también, cuyas lenguas madres no eran el castellano rioplatense. Uh-huh. Niños que hablaban guaraní, quechua, aymara, que sus padres los habrían criado con ese idioma y que si no lo hablaban estaban permanentemente en contacto con esas lenguas, que eran arrullados en esas lenguas, que sus mamás les hablaban y les cantaban en esas lenguas, que los llevaban a bañar con esas lenguas y que, por supuesto, hablaban un rudimentario castellano, tanto sus madres como ellos. Luego esos niños ingresan a la rueda del circuito escolar de la Ciudad de Buenos Aires y los docentes, sin ninguna mala voluntad, empiezan a estar con esos niños y a requerir de ellos que ellos tengan un lenguaje esperable, lo que se espera de la edad cronológica de un niño de 3 años, de 4 años, que se exprese de una manera determinada. Claramente esos niños no lo podían hacer. Y eso a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Yo entendí que eso no se llama una patología, pero que se puede transformar en una patología si no nos hacemos cargo de esta situación. Muchos países del mundo en los últimos 20, 30 años con los procesos de globalización han tenido fuertes contingentes migratorios y se han hecho cargo de esos niños, de su escolaridad y de hacer adecuaciones en función del aprendizaje. Bueno, no es una situación que ocurre todavía ni en Buenos Aires ni en la Argentina en general. Esto es algo muy importante para mí, trato de transmitirlo siempre que puedo. Entiendo que está muy vinculada a las temáticas de interculturalidad. Entiendo que la interculturalidad es un componente esencial en la atención a cualquiera, no solamente porque tenga una etnia diferente a la nuestra. Entiendo que toda atención es intercultural, porque el otro que está frente a nosotros y que requiere atención siempre es diverso, porque tiene otra edad, porque tiene otra orientación sexual, porque pertenece a otra clase social. Y por supuesto que nosotros como profesionales tenemos el deber de adecuar nuestras intervenciones a los requerimientos de la población con la que trabajamos y no patologizarlos como lo más fácil o lo más sencillo, digamos, ¿no? Lo que más conocemos. Si no están dentro de los parámetros de hasta o desde, no son. Exactamente, exactamente. Quiero decirte, Cristina, que nadie hace esto con, digamos, por maldad o por, no, desde por ya. Falta. Quizás a veces es falta de conocimiento, a veces trabajamos en condiciones, y vos lo sabes muy bien, en condiciones muy difíciles, muy rudimentarias, a veces tenemos poco tiempo para atender a los pacientes, a veces son muchos, porque son muchos, porque hay mucha demanda, digamos, y no logramos hacernos este tiempo de reflexión tan importante para digamos, hacer una reflexión acerca de nuestras prácticas y decir, ¿cómo estamos trabajando? ¿Estamos trabajando bien? ¿Estamos reconociendo a esta población? ¿Sabemos cuáles son las necesidades? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué nivel tienen de instrucción las familias que recibimos? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuáles son sus pautas de crianza? Todo eso tiene una incidencia directa en el trabajo que nosotros hacemos. Sí, yo creo que ahí lo que vos decías es también tiene que ver mucho con el tema de educación, fundamentalmente los maestros y las escuelas. Y creo que sí, no hay tampoco políticas para quizás ver esas problemáticas que quizás no son problemas, son realidades. Sí. Pero no se abordan, no hay políticas para abordar eso. Y como vos decías también, quizá una maestra, un docente, no puede, primero, bueno, quizá no tiene la capacitación, ¿no? Para bueno, poder decirte, Luis, que en la ciudad de Buenos Aires, en algunas zonas de la ciudad, tenemos grados enteros con niños que son argentinos, pero que son todos hijos de migrantes. Claro. Todos hijos de migrantes. Y que han estado, que si no son bilingües, porque quizás han negado adquirir esa otra lengua o les da vergüenza expresarse en esa lengua y decir que son bilingües porque no son lenguas de tan alto valor en el mercado lingüístico, no es lo mismo decir que hablan inglés o francés que hablan quechua o aymara, pero sí estuvieron en contacto con esas lenguas y esa fue la primer lengua que escucharon y así se construyó el lenguaje en su interior. Con lo cual nosotros como profesionales, los profesionales fonoaudiólogos, los docentes también, tenemos que hacer ciertas adecuaciones a estas cuestiones, que no son enormes, son simplemente verlas, tenerlas en cuenta y entender qué es lo que podemos esperar de un niño de esa edad que no ha recibido mucho componente lingüístico vinculado a la lengua castellana. Claro, porque incluso para ustedes, desde el punto de vista profesional, no debe ser lo mismo un acompañamiento a un chico que viene con esa situación, que quizá un chico que sí viene con una problemática, que no es bilingüe, pero tiene una problemática. Exactamente. Son distintas, quizá, aplicaciones, y hay que tener la paciencia, la capacidad, el conocimiento. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y sobre todo creo que tiene que ver con esto de uno poder ponerse en el lugar del otro. Claro. Sí. Que eso es lo que uno sabes cuando lo vive, Luis, cuando te toca ser paciente. Cuando vos tenés que ir al médico como profesional, pero ya no sos profesional, sos paciente, ahí ves las cosas tan distintas. Cuando te pones del otro lado del escritorio... Oíd mortales. O cuando... Sí, estamos en Oíd mortales, como acá dice Fernando. O cuando te acostaste en una cama, ¿no? Y siempre recordamos el cuento que hizo Mario Testa, que se llama El Hospital. Sí. Que él, sin decir quién era, le toca ser paciente y narra, que casi es hasta para reírse, pero cuando uno se ríe de los nervios, digo yo, por no llorar, de las cosas que él va contando. Y es cierto, a más de él, a todos nos ha pasado situaciones que vos decís, pucha, yo que estoy del otro lado, mirá, me voy a hacer este estudio, hago el contrato con este profesional, entro al quirófano y no lo veo. Y no está, y me duermen y no está. Estas cosas pequeñas o ese tipo de cosas también, y entender en función de la interculturalidad y esto que yo hablaba de que es importante tener en cuenta las pautas de crianza, entender que hay estilos de vida que valoran situaciones de crianza diversas, que lo que nosotros entendemos en la cultura occidental que no se debe hacer, como por ejemplo nos orientan a que los niños deben dormir en sus camas, rápidamente pasar a sus camas, hay culturas que son culturas originarias que claramente indican a las madres que deben tener a los niños cuerpo a cuerpo, durmiendo con ellos, con ellas hasta que tienen 24 meses. Nosotros eso en un protocolo de historia clínica lo llamaríamos colecho, Es decir, una madre y un niño que duermen en el mismo lecho con todas las implicancias de la sexualidad y todas las cuestiones que nosotros conocemos desde el punto de vista occidental. Pero claramente eso tiene que ver con orientaciones culturales y no son cosas menores y son cosas muy importantes de ver. Y volviendo al tema de la salud pública, creo que son problemáticas muy vinculadas a la salud pública. Por eso a mí me interesa sobre todo trabajar con esto. Bueno, hacemos un pequeño cortecito, Fer. Oíd Mortales. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Estamos escuchando a Gustavo Cerati, el tema se llama Crimen, y esto tiene que ver con que el sábado fue el cumpleaños de Gustavo, cumplió 53 años. Ustedes saben que él sufrió un accidente cerebrovascular a fines de mayo del 2010, y a partir de ahí está en recuperación y tratamiento, pero con un estado bastante complejo. Este sábado recibió un homenaje en el Colegio San Roque de Villa Urquiza, porque él cursó sus estudios en esta escuela y hicieron un mural que dice en su pie, te veré volar. Escuchando algunos reportajes y algunas cosas de Gustavo Cerati, él dijo en un momento una frase que me quedó y que me gustó, que dice, mereces lo que sueñas. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y el sábado, también 11 de agosto, fue el Día del Nutricionista. El Día del Nutricionista es en conmemoración al nacimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino, que nació en el año 1887, un 11 de agosto, y falleció en el año 1963. En otro día vamos a hablar con alguna de nuestras compañeras nutricionistas, que también son parte del equipo de salud, y en lo particular quiero saludarla a Aide, a mi compañera Mirta Formentini y a mi compañera Ana Gallo. Y seguimos ya en los últimos minutos de OID Mortales. Y también tenías un día hoy que se celebra. Hoy es el Día Internacional de los Zurdos. Ajá, miro. Se llaman zurdos aquellas personas que tienen tendencia natural a utilizar preferentemente el lado izquierdo de su cuerpo. ¿Hay algún zurdo acá? ¿Por acá? No, ¿no? ¿Qué estoy escuchando? Eso es otra cosa, otra clase de zurdos, me parece, es, ¿no? Ah, claro. Este es el de los zurdos no manuales, sino de los zurdos ideológicos. Mal llamados zurdos, sino de izquierda, pero bueno. Ajá. Y este es el himno de todos aquellos que reivindican. Ajá. A la clase de los que dicen que son zurdos. El Día Internacional de los Zurdos se conmemora cada año el 13 de agosto y tendría al menos dos orígenes. Según una hipótesis, se debe a que en la ciudad de Topeka, en el estado norteamericano de Kansas, se fundó en 1975 la Organización Internacional de Zurdos. Uh-huh. La otra versión dice que el Día de los Zurdos ha sido instituido por el Left Handers Club de Londres. Ah, mira vos. Cuando el 13 de agosto de 1976 inaugura un almacén, eligiendo esta fecha para dirigir la atención a los mitos y supersticiones sobre los zurdos. Se cree que el número de zurdos a nivel mundial sería mucho mayor si no existieran las presiones culturales que a veces hacen que se, el zurdo contra, el famoso zurdo contrariado, ¿sí? Así es, sí. ¿Quiénes son zurdos o han sido zurdos? Jim Carrey, Albert Einstein, Alejandro Magno, Hugo Chávez, Lionel Messi, Pelé, Maradona, Peter Fonda, Greta Garbo, Phil Collins, bueno, Barack Obama, un montón de gente zurda. Así que un saludo. Obama, ahí sí me queda claro que nada más es describir zurdo. Ese seguro. Bueno, un saludo entonces a todos nuestros amigos y amigas zurdas, que hoy es su día. Oír Mortales. Yo vengo anunciando todos los lunes acerca de las décimas jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología del gobierno de la ciudad, que se iban a hacer en septiembre, pero que ahora hay un cambio de fecha porque el 24 de septiembre va a ser feriado por este año. Un nuevo así feriado más. Nuestras jornadas han pasado al 24 y 25 de octubre y se van a realizar en la Universidad Nacional de La Matanza, sede Ciudad de Buenos Aires, en la calle Moreno 1623, cerca del Congreso. Así que a todos los que nos siguen escuchando, sepan que las jornadas han cambiado de fecha y de lugar. Pasaron al 24 y 25 de octubre en la calle Moreno 1623. Bueno, y ya nos estamos yendo y nos despedimos de Ana Fuchs, que tenga, bueno, una... lo último para comentar, lo que vos no quieras cerrar, decir, ¿no? Lo que quiera decir. Bueno, nada, muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un placer, es una experiencia maravillosa esta de estar sentada en una mesa de radio, nunca lo había vivenciado. Muchísimas gracias y bueno, que sigan muy bien y que sigan creciendo ustedes. Bueno, le agradecemos también a la licenciada María Marta Cerdá, que acá nos manda saludos, a Franco, que también le encantó la canción de Cerati. Saludos también para Cristina y Carol, que nos están escuchando, a Mónica Francischetti, a Facundo Moreira. Un beso muy grande a Fanny y a Sarita, que yo te sé también que nos están escuchando acá muy cerca. Así que nada, les agradecemos a todos. Y ustedes saben que después de nuestro programa sigue otro programa que se llama Sueños Posibles. Que siempre nosotros, cuando terminábamos, decíamos, bueno, a las 9 viene Alfredo Grande en Sueños Posibles. Bueno, pero hoy lo tenemos aquí, así que lo invitamos a que salude, que anuncie su programa, y ya lo tenemos de vecino horario. Bueno, un enorme gusto, realmente un gran placer haberlos encontrado acá. En Sueños Posibles tenemos, por un lado, una charla con Héctor Polino, tema Subtes, la incógnita del momento, y después con Vicente Citolema en relación a la presentación de su próximo libro, Diálogos. Bueno, gracias Alfredo, que tengan buen programa, ya ahora lo tenemos de vecinos de horario y vamos a seguir así todos los lunes. Igual sepan que si este programa lo quieren volver a escuchar, pueden hacerlo sábados y domingos en www.laretaguardia.com.ar a las 16 horas. Bueno, nos vamos entonces hasta el próximo lunes. Y acá me aclara Fernando que también lo pueden escuchar los martes a las 19. Y el lunes que viene escuchen, porque es un programa especial, muy especial. Bueno, entonces hasta el lunes en Oíd Mortales. Chau, chau.